Positos, San Juan, así que seguramente van a estar cubriendo y vamos a ver qué pasa. También otra noticia esta semana, recorriendo lo que es FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, es la vuelta a clases en La Pampa, que fue de acuerdo a, no todos juntos, así que tenemos que también ver qué pasó con esa experiencia en el día de mañana. Y también para mañana va a quedar el tema jubilaciones, así que a Fernández Pastor lo dejamos para mañana. En instantes se viene el tema toma de tierras, que lo venimos siguiendo, y también la columna de Mariela Pugliese hasta las 10, aquí en Punto de Partida. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Con agenda propia. Mire usted, Víctor Hugo Morales y relatores van a trabajar junto al equipo de Radio Nacional. La vuelta al fútbol a la región de la mano de la Copa Libertadores trae consigo el desembarco de la cooperativa Relatores a Radio Nacional, el equipo que encabeza Víctor Hugo Morales y nuclea a 25 periodistas, un acuerdo que se hizo entonces con la radio pública. Le damos la bienvenida a Yamila, ella es una de las referentas de la ocupación que se está haciendo en Guernica, que es gigante. Estuvimos presentes, estuvimos recorriendo con Yamila hace dos sábados y el sábado pasado, el 12 de septiembre, se realizó una convocatoria de feminismos, feminismos para habitar, tierra para vivir. ¿Qué tal, Yamila? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va, Lucas? Bien, bueno, contanos de esta convocatoria que se hizo el sábado. Vimos con un documento que, bueno, está encabezada la firma de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Veo que muchas compañeras fueron a abrazar la lucha. Sí, la verdad que sí, se dio un lindo momento con las vecinas y disidencias. La verdad es que hubo y hay mucho apoyo para con nosotras, teniendo en cuenta de que somos las mujeres las que llevamos adelante esta lucha y las que en su mayoría están ahí bancando con sus hijas e hijos y están poniéndole el cuerpo realmente a la situación. Estoy viendo en el documento que lanzaron que se refieren al Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. ¿Se le ha dirigido una carta? ¿Ha habido algún tipo de respuesta? No, lamentablemente por el momento no ha habido respuesta. Vamos a ponerlo en uno de los puntos a charlar esta tarde en la segunda mesa de diálogo. Tengo entendido que van a haber representantes de Secretaría de Género. Esperemos, tener algún tipo de respuesta, teniendo en cuenta de que hay muchas mujeres que están en el predio y obviamente están siendo más que vulneradas en muchos casos, como te comentaba. El día que nos conocimos en el predio, hay muchas mujeres víctimas de violencia de género que están en el espacio y entre las vecinas y disidencias estamos acompañando este tipo de situaciones, ¿no? De parte del Estado y de parte de quienes nos representan, lamentablemente no estamos obteniendo ningún tipo de respuesta, ni siquiera en ese sentido. ¿Cómo es el día a día de la ocupación allí en Guernica, Yamila? La verdad es que a veces es bastante difícil. Nosotros ya tenemos una fecha de desalojo, estamos muy preocupados por eso, teniendo en cuenta justamente esto de que en los últimos días se han hecho desalojos a mansalva y bastante violentos. Sabemos que en San Fernando fue muy violento, en Ciudad Evita hace unos días atrás, una chica resultó baleada en la cabeza. Por suerte no pasó a una tragedia real. Y bueno, acá en lo que es Monterande, en Echeverría. Uh-huh. En Echeverría también hubo detenciones. Una de las delegadas denunció haber sido abusada en la detención. Y la verdad es que la preocupación de las y los vecinos es bastante grande. Sí, sí, sí. Lo de San Fernando, quizá, bueno, es lo que más se llegó. No sabía todo lo que contás de Ciudad Evita y Echeverría. Así que, bueno, después vamos a estar siguiendo la información para difundirlo. Pero bueno, lo de San Fernando fue además, era en un predio ferroviario y fue además de noche el desalojo. Claro. Además de violento, de noche, lo que no corresponde, ¿no? Sí, sí, es como se están mandando bastantes situaciones así difíciles que creo que también tienen que ver con asustar a quienes estamos acá, teniendo en cuenta que somos el predio más grande de Buenos Aires y no se le va a ser fácil sacar a más de 2.500 familias, ¿no? ¿Sabes qué pensaba Yamira la semana pasada cuando veía la protesta policial que recorría los canales de televisión y muchos periodistas estaban permanentemente diciendo que la lucha era legítima, más allá de que estaban atentando contra la democracia, ¿no? Entonces relativizaban la protesta, la forma de protesta, por ejemplo, ir a apretar al gobernador o a la Quinta de Olivos, diciendo que era legítima. Y yo decía, bueno, ¿por qué no hacen lo mismo cuando hay una toma de tierra, ¿no? Porque en realidad acá es qué se discute, ¿el método o la problemática? La pregunta es, bueno, no les gusta el método, ahora, ¿cómo se resuelve la problemática? Tal cual, yo pienso lo mismo, la verdad que es fácil reclamar cuando tenés los medios y la verdad es que es muy triste que se haya solucionado en días esta problemática por parte de la policía, de las fuerzas, y nosotros estamos hace meses e inclusive ahí está la amenaza de que se desaloje a una parte de lo que es el asentamiento, que incluye a otras 80 familias que están hace un año ellos, que están pegados a nosotros. Entonces no es solamente algo que una problemática que es de hace dos meses o en nuestro caso, sino que también van a estar aprovechando esta situación para con los vecinos que están pegados, que están hace un año y asentados, ¿no? Claro, la disputa es por la tierra. Digo, porque en realidad ahí los que se la quieren quedar son los desarrolladores inmobiliarios de los barrios privados. Sí, sí, esto más que lo toman más que como una problemática habitacional. Acá hay un eje que se está corriendo que es como te decía, es el privilegio del rico del que el pobre carece. Acá hay una realidad en la que estas tierras eran fiscales y ahora resulta que son de una sociedad anónima. Creo que está más que a la vista las movidas que han hecho para poder tener esas tierras. Es la toma de tierras privilegiada, como quién diría, ¿no? Lamentablemente es contra lo que luchamos, intereses políticos en los cuales se nos trata de criminalizar y judicializar para poder ganar algo que nosotros lamentablemente necesitamos. Creo que nadie que está ahí tiene la intención de llegar a ser lastimado por una necesidad. Creo que eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que acá no hay negocios inmobiliarios, acá no hay terratenientes, acá hay familias. En nuestro caso acá hay familias que están con mucho miedo, porque hay muchos chicos y la respuesta del Estado es nula. Esperemos que esta tarde haya una propuesta real para estas 2.500 familias. Uh-huh. Y no algo parcial y a largo plazo, porque la realidad es que la necesidad es en este momento. Yamila, ¿qué sería una respuesta real? Hay que también comentar, ¿no?, que ustedes están organizando por sectores, si bien la ocupación es muy grande, son 2.500 familias. Bueno, vos sos una de las delegadas del sector, es decir, que están bien organizados como para que también se puedan ir tomando decisiones de manera colectiva. Sí, teniendo en cuenta de que son casi 100 hectáreas y claramente si hay una respuesta va a ser parcial para solo un sector, sí, en el que tiene ciertas condiciones, que sea el presidente Perón, que no esté, digamos, en una organización, tengo entendido que también se había tirado. Esto es lo que se ha venido hablando, obviamente, en estos días. ¿Son rumores o es oficial? ¿El gobierno de la provincia dijo que no le van a dar vivienda a quien milite en una organización? Y ha habido un rumor que tenía que ha llegado acá. Sería grave. Esperemos que esto sea solo un rumor, teniendo en cuenta de que hay mucha gente su único ingreso es una cooperativa de trabajo. Pero bueno, viste, es como también un poco asustar a la gente, como hizo el señor Massa, de que iban a quitar el IFE y a la AUH, Asignación Universal, a quienes estén tomando tierras. Uh-huh. Esperemos que vaya por ahí, la verdad es que... Sí, esa declaración de Massa fue canallesca. Pero que bueno, lo pinta también a Massa como... Bueno, recordemos que él viene del distrito de Nordelta. Claro. Digo, las mafias no son las que están en los barrios populares. Teniendo en cuenta de que, sí, que la señora Blanca Cantero sigue su línea política. Claro, es del Frente Renovador. La intendenta del presidente Perón es del Frente Renovador, la compañera de Carlos Acuña también, ¿no? Recordemos... También. Diúmbiro hoy de la CGT. ¿Qué sería hoy una salida? Digo, porque hay un conflicto que está también a nivel judicial. El Poder Judicial dijo, desalójese, 23 y 24 de septiembre. Hoy hay mesa de negociación con el Ministerio. ¿Qué salida le encuentran ustedes? ¿Una salida intermedia? ¿Qué propuesta sería buena para vos hoy, Yamila, teniendo en cuenta también que nadie quiere estar padeciendo el frío y la toma, sino que lo que se está peleando es por el pedazo de tierra, ¿no? Justamente, creo que acá hay una realidad en la que se está corriendo todo el tiempo el eje, que es un pedazo de tierra para vivir. Mucha gente lo único que necesita es eso, por una clara situación en la que muchos hemos quedado sin un hogar, por no poder seguir pagando un alquiler. Esto se replica en todo el predio, que lamentablemente no viene solamente acá. Esto es una situación habitacional bastante desfavorable para el brazo más débil de la sociedad, y bueno, quienes hemos quedado sin trabajo a raíz de la pandemia. Creo que va por ahí. Nosotros queremos una solución para las 2.500 familias, porque somos las que estamos ahí, que pertenecemos en su mayoría al presidente Perón, y no me parece que hay un sector de funcionarios que son de provincia, deberían también dar una respuesta, ya que la intendente del municipio no tiene intención, ¿no? Uh-huh. Creo que va por ese lado. Acá hay funcionarios de provincia y espero que de Nación, como la vez anterior, que deben dar una respuesta al total de las familias. Creo que eso sería lo ideal, ¿no? De ahí a que esto pase, y la verdad es que es muy difícil. La verdad es que nos preparamos más para un desalojo violento que para una respuesta, si te soy sincera. ¿Con la Universidad de La Plata que iba a hacer un censo, qué pasó? Esperemos que se retome esta semana. Hace 15 días, en la primera mesa de diálogo, se había llegado al acuerdo de que para que el municipio no se haga cargo de esta situación, ya que las familias claramente no quieren que estén, o sea, que ingresen al predio, recordando que el 24 de julio, cuando apenas llegamos,